La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Un día de la balsada. De la serie La fiesta de la balsada y los personajes populares. Narrado por Don Fan Ordrada. Don Fan nos explica el itinerario del barrio el día de la balsada. Vean, la balsada es, pongamos a, ahora, es, la balsada es el día que toca. Si cae un lunes, es el lunes. Entonces, cuando son esos varios planchones, entonces los, un día antes, paran los areneros para ocupar los botes. Entonces, un día antes nos ponemos a armar los que más podemos. Cosa que al otro día, el día de la balsada, ya no toca sino acabar de armar unos y ya la decoración. Viene un señor, don Víctor, que él decora el de la Virgen. Y ya acá otras personas ayudan a decorar los otros planchones, porque inclusive hubo uno, me parece, de este año al otro que pasó, que yo hice un poco de floreros de guadua y los pusimos y todo eso, que va a estar muy bonito. Y hay muchachas que bajan voluntariamente a ayudar a decorar. Y aquí también hay unas telas de diferentes colores que también esas ayudan para la decoración. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el día antes empieza uno a armar, termina por ahí a mediodía lo otro, pero el día de la balsada, el 15, desde las 5 de la mañana se hace la alborada. Se queman cohetes y empieza la gente y se hace una procesión. Se da la vuelta por aquí, se va por Puerto Nuevo, tocando, rezándole a la Virgen y todo eso. A las 6 o 6:30 termina la alborada. Y de ahí sí, a empezar a organizar allá para la Virgen, y empiezan a organizar la gente que viene y todo eso. Yo por lo menos, pues, en lo de acá casi ya no me doy cuenta, porque yo desde que me voy para la orilla y el río es pendiente de eso, hasta por la noche, que una vez es las 11 de la noche, y yo carreando con todo el material otra vez para acá y todo eso. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali 2015.